arriba, pasión. Para Darío, y su grupo con el amor más de Darío. Carmo Lotti. Matando todos, arriba las manos todos, ahora vamos a ver. Y esta. Y como dice, dice. Llegado ya el momento, hay que de decir muy bien las cosas. Que lo que me está pasando no es normal ni cualquier cosa. ¿O será que me estoy enamorando? ¿O será que quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo toma tono? ¿O será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Yo quiero verte para así preguntarte ay, si contigo lo mismo está pasando. Y las palmas arriba, vamos. Y las palmas, pasión. Las palmas ahí, ahí. Las palmas arriba, pasión. Darío, papá. Y digo, y dice. Ven, que te quiero mirar y tus labios besar. Tú eres mi enamorada. Sé, tu poco durará y el tiempo lo dirá. No estabas engañada. Ven, que te quiero mirar y tus labios besar. Tú eres mi enamorada. Sé, que poco durará y el tiempo lo dirá. No estabas engañada. Y como digo, esta pasión. ¡Sí! ¡Sí! Llegado ya el momento que de decir muy bien las cosas. Lo que me está pasando no es normal ni cualquier cosa. ¿Por qué? ¿O será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Yo quiero verte para así preguntarte. Ay, si contigo lo mismo está pasando. ¿O será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Yo quiero verte para así preguntarte. Y contigo lo mismo está pasando. Y digo, ya está. Y la palma pasión, la palma pasión. Muchas gracias a la banda de la coche, loco. A todos los bailes, a Reflex, a Vancouver, a la bailata de vieja de Luján, Ven, que te quiero mirar y tus labios besar. Tú eres enamorada. Sé, un poco dudará y al tiempo lo dirá. No estabas engañada. Y otra vez, nena, aquí. Ven, que te quiero mirar y tus labios besar. Tú eres mi enamorada. Sé que un poco dudará y al tiempo lo dirá. No estabas engañada. Gracias, Natalita. Hasta siempre. Gracias, gracias, Darío, por todo.